Centro de Producciones Radiofónicas presenta Un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México. Mire, se ofrenda cada canasta con el nombre de la persona. Por ejemplo, este es mi tío, se llamó Eulogio Martínez Medrano, y se le ofrece pues una canasta especialmente para él, con frutas, con pan y con bebidas. Por ejemplo, aquí tenemos atole, que es atole de maíz preparado con cacao, y su alimento que le agradaba, que son unas patitas de chivo que se prepara, que le dicen mole, como mole, se puede decir como mole. El arreglo pues floral, la tradición nuestra pues es poner esta flor que se llama cempoalxochitl. Es su nombre es en náhuatl, quiere decir flor de... No, cempoal es 20 flores en una. Ese es el significado, esta flor cempoalxochitl. Me llamo Luis Valderas Vega, soy historiador. Me he dedicado a la reconstrucción de la historia regional. Entonces ahorita tenemos que hacer una explicación acerca del significado de los muertos en la región de Tehuacán y a nivel nacional. ¿Qué significan los muertos para las gentes y qué significan para el investigador que se conserve esta cultura en la era de la globalización? De la cultura que se está perdiendo. Lo que he leído me hace ver que no hay un origen claramente identificable, y más bien lo que se discute es cómo se hizo este sincretismo que se ve en tantos otros aspectos de la cultura en América Latina, en muchos lugares de América Latina. Pero de ahí, creo que el Día de Muertos es uno de los misterios de la humanidad. Y pues así se les va ofrendando a cada uno de los que han fallecido con sus nombres. Se va poniendo las canastas y se les va nombrando. Por ejemplo, aquí Eulogio Martínez, esta es tu canasta, es para ti, para que la disfrutes. Bueno, pues soy Cristina Amezcua, antropóloga. Tengo como un poco más de 10 años trabajando el tema de patrimonio cultural inmaterial desde una perspectiva antropológica. El hilito conductor que podría llevar a un origen sería justamente estos rituales de cambio de estación. Los antiguos mexicanos y algunos que otro pueblo de ahora del siglo XXI indígena todavía tienen este recuerdo en la memoria, la tradición de el ciclo agrícola. El patrimonio son aquellos fragmentos de la cultura que la gente de las propias comunidades, grupos, localidades, pueblos, países, regiones, decide poner en valor por alguna razón. Y al final de cuentas, esta fiesta es una fiesta pagana, el Día de Muertos. Pues mi nombre es Isaías Hernández Martínez, soy profesor del bachillerato de acá de San Gabriel Chilac, se llama Alfonso Reyes nuestro bachillerato, y pues también fui presidente municipal de esta comunidad en el 2005-2008. Fundamentalmente es una zona productora de ajo que exporta o que distribuye al sureste de México, y eso hizo que Chilac, por ejemplo, en un siglo más o menos moviera su población apenas en unos 3.000 habitantes. A principios del siglo XX teníamos 7.000, 8.000 habitantes y terminando el siglo XX o a principios del siglo XXI tiene 13.000 habitantes. Ahora el náhuatl, pues, Inslalilia, Mochiqui, Mochiqui es canasta, es mi tío, Nene Moyashka, Shlacua, en Smaca, con gusto, para que más ¿cómo se puede decir? Shipa contenta, Shlacua. Shlacua es comer. ¿Sí? Originalmente era una zona popoloca, todo esto era una zona popoloca. Más tarde llegaron los nahuas, y bueno, pues hay una lucha entre nahuas y popolocas, y los popolocas se alejan de esta zona, y esta zona es habitada por los nahuas, y hoy, bueno, pues se habla el náhuatl, es la lengua. Chilla es una población que está ubicada al sur sureste de México, a 4 horas del Distrito Federal, a 2 horas y media de la capital poblana, a 1/2 hora de la ciudad de Tehuacán. Es una población enjollada, semidesértica, sin agua, con muchas necesidades. La gente es sencilla, porque nos recibe con los brazos abiertos. Puso ese platillo porque le gustaba el difunto. Mañana ya se le cambia otro platillo, ya se le pone el mole, que la tradición es de acá, y tamales de frijolito y de una semillita de, se llama pistle, se hacen los tamales así como negritos. Es el hueso de mamé. De mamé. Entonces, ahorita se le puso este platillo, ya mañana se le pone otro. Los preparativos inician a principios de octubre. La gente se prepara, digamos hay 4 semanas para los preparativos, casi mezclado con los tiempos de la tradición de la matanza, que también es de la región, los pueblos mixtecos que mueven su ganado hacia Tehuacán, y los preparativos de la comunidad. Son unas 4 semanas más. El movimiento muy fuerte son en las 2 últimas semanas de octubre. Cuando se muere un difuntito, la primera ofrenda se le pone todo nuevo, todo. Entonces canasta, candeleros, ceras arregladas. Arregladas con bonitas, muchas flores. Ajá. Bonitas. Y ahorita nosotros todavía no acabamos de poner porque todavía falta. Ya cuando eso, primera ofrenda, se le arreglan las ceras, se le ponen bien arregladitas y ya ceras faltan todavía acá, alrededor, todo se pone. Papel picado, la mesa se adorna con papel picado arriba también. Y le decimos que aquí pues no, ya no hay, por como decía mi tía primera vez, de la persona que falleció, las velas son más gruesas y bien adornadas con muchas flores. Sí, y con el nombre de la persona. Porque después de que pasan ya, o sea, como le diría, la fiestecita, ya no huele nada la fruta. Ya queda así, ¿verdad, María? Sí, queda sin olor. Ya sin aroma, sin sabor. Para nosotros ya se lo llevaron el aroma, ya se lo llevaron. Ajá. Decía mi esposo, tú póngame mientras vivas todo lo que a mí me gusta. Yo le decía, no, pues come de una vez ahorita. No, dice, ahorita como. Después de que me vaya, me la vas a poner, dice. Porque si vamos a venir, la primera ofrenda que yo le puse, su platote así, con ceras adornadas y todo, bueno. Y ahí le estaba hablando. Si es cierto que vienes, es más, ahí están las fotografías de los difuntos. Ahí, siempre los pongo adelante, pero ahorita los puse atrás. Y le digo, si es que llegan, come, aquí está lo que te gustaba y lo que me pediste. Entonces le puse harto así. Y al otro día que me levanté yo y fui a ver, híjoles, el plato estaba seco. Seco, ¿y sabe por qué? Porque yo le decía, come de una vez, porque no es cierto que venimos. tú póngame, venimos a Sonora, tú póngame, dice. Y al otro, y cuando amaneció lo fui a ver y le digo a mi hijo, vente Gustavo, le digo, el plato de tu papá está seco. Dice, el gato se lo comió. No, el gato se lo hubiera comido la carne, no el caldo. Hace un año nos pasó, vino mi nuera. Dice, no cree. Estaba allí acostada, aquí estaba la camita y trajo un gato grande. Y le digo, ya levántense para ir al panteón, le digo. Levántense porque ya es tarde. Entonces el gato venía así y aquí se paró atrás. Y se esponjó, pero feo. Feo se esponjó así cuando vio para allá. Y yo le empujaba más para que pasara. Le empujaba. Y dice, mi hijo, no le empujes. Pero se esponjó así grande. Le digo, oye, ¿qué está viendo? Dice, pues los difuntitos, ¿qué quieres que vea? A ver, empuja. Yo le empujaba más, así, se esponja. Ay, Virgen Santa, le digo, yo creo que nosotros no vemos los difuntitos, pero el animalito sí lo está viendo. Y ya se quedó así, mi nuera bien. Dice, está loco este gato. No está loco, está viendo lo que está viendo. Pues, ¿cómo se iba a esponjar si no hay nada? Entonces, pues a lo mejor nosotros ahorita están aquí, pero no los podemos ver. Hoy en la noche sí hay personas que quieren hacer, pues, las oraciones o los rezos, se les llama rezos. Ya viene una persona con su órgano a especialmente hacer esas oraciones, a cantar y las oraciones que se le ofrece al difunto. ¿Cómo se llama la señora? Rufina. Rufina. Rufina. Rufina. No se lo puedo levantar. Sí, empecé de 14 años. Ahorita tengo 75 años. El rezo de difuntos, levantada de cruces, de alguna imagen de la Virgen, de Corazón de Jesús. Pues vamos a empezar entonces. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Yo te encomiendo por el alma del finado de nuestro hermano José de Jesús, si con tu sangre preciosa Señor los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra. Si gustan ir a ver otros familiares acá adelante, tienen la ofrenda más grande. Si gustan pasar a varios. Hay muchos que ponen. Sí. Todo. Si gustan así, ir allá. Todo. Ven, mi niño, no llores. Ven, te cargo. Ya, cálmate. Ven, súbete. Ya, no llores. Lo único que quedó fueron las canas. Y las velas que son de nueva ofrenda, pues se quedaron porque no todas las prendemos. Pues esta es de mi papá. En paz descanse. Esta es una sobrina que acaba de fallecer hace 3 meses. Esta está... ¡Ah! Y esta es de mi otra sobrina que también tiene 4 meses que falleció. Esta es de un tío, de una hermana, de un cuñado, de unos este tío soltero, de mi abuelita, mi abuelito, mis abuelitos. Y esas son de las abuelitas, que porque ellas eran más anticuadas y anteriormente estas se ponían, no ponían esto. ¿Este era, tipo de canastas se ponían? Esas son tenates, estas se les llama tenates. Y ahorita contienen lo mismo, lo que la abuelita se vio comer, que es un pan de azúcar, un pan de sal y la fruta. Esto contiene plátano, durazno, pera, naranja de jugo, naranja de azúcar, naranja de ombligo, manzana roja, manzana amarilla, guayabas, uvas, cacahuates. Y esta ofrenda que quedó en medio son de los niños, que esto se pone el día 31 de octubre. Y los despedimos el día primero. El mismo pan, la misma fruta, pero en pequeño. Y sus, ya tiramos ahora sí sus pocillitos de leche, atolitos. Solo quedaron los tamales. Y esta poca de flor pues se queda porque hasta la, se dice el nersario, hasta los 15 días podemos quitar la mesa. Y llegamos al panteón de Chilac, al cementerio. Pues esa es la dichosa hojaldra. Aquí casi la mayoría de gente no la pone. Pone esto más, es el pan de muerto, el pan de azúcar. Estos tenían flores de cempasúchil aquí enterradas y su vela. Porque mis abuelitas, tanto mamá de mi mamá y mamá de mi papá, pues ellas en su época ponían esas telates. Y ellas acostumbraban que en su fruta les ponían las flores enterradas estas. Estas personas están a, ¿qué será? A 20 minutos donde trabajan este telate. Ahí lo elaboran a mano. ¿En dónde? ¿Dónde son? San Pedro Tetitlán. Ahí las hace. Y esa fuerza debemos de, ahora sí, adornar. Porque no tenemos adornada la mesa, sino que la debemos de adornar. Como si estuviera ya el cuerpo tendido. Ajá. Con el nylon picado y todo esto. Nylon picado, ah, no. Ajá, es papel. Esto no es papel. Lo que es papel, lo que está enfrente. Ajá. Eso sí es papel. Y este, su refresco. Y sus caramelos que tiene. Porque él sabía comer dulces de piña. Y siempre decía a mi papá, pues cuando me pongan a mí mi ofrenda también, acuérdense de ponerme unos dulces para que me baje la comida. Pues ahorita si nosotros usted le invito una fruta de estas, usted luego la va a sentir. Si la ha saboreado, la va a sentir desabrida, insípida. Ya no tiene sabor. Tienen aroma, pero ya no tienen el sabor adecuado que deben de tener una fruta cuando la compramos. ¿Y eso por qué? Pues supuestamente que los difuntos ya se llevaron todo lo que es el aroma y el sabor. Y esa es la tradición de acá de San Gabriel Chilapa. Pues esta la pusimos, cada persona lleva su eso se llama veladora. Le ponemos tanto su vela fresca y su veladora para que no caminen oscuras. That we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to The Voice of the Festival. Thank you. You're listening to